tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, la situación en Humereque, estamos en la provincia Campero, del departamento de Cochabamba, en la tercera sección de la provincia Campero, hablamos de Humereque. Preocupante, por cierto, la situación. Toda la noche llovió y esto pues ha desencadenado que el río Arenales, la quebrada Arenales, que pasa muy cerquita a la población de Humereque, se ha desbordado a las 4 de la mañana. Se ha entrado aquí a la población de Humereque. En este momento se observa en las calles troncos muy grandes que ha dejado, pero eso no es todo, sino que ha empezado a sacar todo de las casas, ha empezado a vaciarse tiendas, se lo ha llevado cocinas, garrafas, todo lo que ha encontrado a su paso, ha hecho caer casas también, más o menos el agua, según a los que han visto, estaba a la altura de la cintura a las 4:30 de la mañana, pasando por la plaza principal. Entonces, preocupante, por cierto, la situación. Ese es simplemente el desborde de la quebrada Arenales. Pero tenemos también el río grande, que es el río Misque, el cual ha llegado con todo su cauce también, arrasando todo lo que ha encontrado a su paso. Se ha entrado a todos los potreros, llevándose animales, lo que son bueyes, particularmente vacas, lo cual los compañeros pues dejan amagados ahí, porque esta es una zona netamente agrícola. También indicarles que ha estado llevándose movilidades, tractores agrícolas enlamados en los potreros. Algunos dicen, nunca habíamos visto llegar así este río Misque. Increíble, por cierto, la situación. En este momento, acá en la población de Humereque, algunos pues están haciendo todo lo posible para rescatar lo que queda enlamado dentro de los potreros. También ha ido a dejar todo lo que ha sacado de las casas, las movilidades, ya algunos se están moviendo con maquinaria pesada. Preocupante, por cierto, la situación. Hemos tenido también un reporte de la parte de abajo de las comunidades de San Carlos, Peredeta, Pérez, lo mismo. Todo lo que es la ribera del río Misque ha sido afectado. Podríamos incluso indicar tal vez un 98 a 99% de la producción de esta temporada ha sido totalmente afectado. Pérdida total para los agricultores, lo cual preocupa bastante. No tenemos todavía un reporte cuantificado cuántas hectáreas ha sido afectado, pero también debemos indicar que no ha habido, sin embargo, reporte de pérdidas humanas, pero pérdida material considerable. Casas caídos, totalmente vaciados, tiendas, también talleres, todo lo que ha encontrado a su paso, el desborde del río Arenales, ha llevado por su delante.